Auspicia, gente que no sabe dormir, la Secretaría de Cultura de La Pampa, a 40 años del juicio a las juntas militares. Mariana Komiserov y su gente que no sabe dormir. Anda por las noches, puesta pa'l derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Anda por las noches, puesta pa'l derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donatela Frenchy, kilo, kilo tela. Soltando los Benji, cheque, cheque. Hoy soy party con la Fania. Tempranito, no es que estamos llegando al final del programa, ¿eh? Hoy tempranito con gente que no sabe dormir, porque nuestra escritora Mariana Komiserov tiene otros menesteres que llevar adelante en el resto de la mañana, así que no sé cómo te habrás levantado, porque para vos esto es la madrugada. Es la madrugada. Mariana. Una locura. Les cuento que estuve como 15 días enferma y hace 3 días tuve una tortícolis furiosa, entonces me dieron muchísima medicación que dormí. Claro. O sea, hace 3 días que estoy durmiendo. Hoy me levanté fresca como una lechuga. El sábado que viene no te puedo prometer lo mismo, claro, que también voy a venir un poco más temprano, pero hoy me levanté, me bañé, me tomé unos mates, todo, porque bueno, hace 3 días que estoy... A base de drogas. A base de drogas. Qué bien la ciencia, ¿no? En ese aspecto, bueno, y en otros también. Cuando le dieron a la droga precisa fue como, ah, claro, sí, menos mal. Claro. Qué alivio. Esta semana hablábamos de eso con una amiga, ¿no? Y me decía... Le digo, ¿y cómo anda? Y ahora bien, estoy drogada. Y claro, claro, viste, las drogas, no importa cuándo leas esto. No importa cuándo. Y bueno, hay momentos para estar en ese... Sí. En esa lógica. Así que... A mí no me miren, que yo hace años que estoy en eso. Yo lo necesito, ya lo tengo, soy como Obelix. Lo tengo adentro y duermo, claro. duermo. Ya está incorporado, sí, a tus filamentos. Claro, yo duermo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Aquí andamos. Ah, bueno, qué seriedad. Sí. Bueno, recién hablábamos de destilar tequila. Les traje también una escritora mexicana. Ajá. Muy bien. Así que hacemos esa asociación. Dale. Libre. Bueno, Cristina Rivera Garza, no sé si la conocen, es una autora mexicana contemporánea, súper mega académica, y tiene 2 libros publicados por Penguin Random House. Y voy a hacer la cronología al revés. Voy a empezar por su último libro y por otro. Después voy a hablar de otro que es anterior. Mira, te consulto. El ¿sí? último libro que vas a presentar ha sido muy vendido, porque esta es la tercera vez que veo ese libro arriba de una mesa. ¿En serio? Sí. Ah, mirá, sí. Le fue muy bien. Y además, Cristina Rivera Garza ganó 2 veces el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es un premio otorgado a las escritoras mujeres... más importantes de Latinoamérica. Y me da muchísima envidia eso, la verdad. Ay. Cuando yo decidí que quería ser escritora, dije, yo quiero ganar alguna vez ese premio. Es muy difícil. Y encima ella lo ganó 2 veces. Así que me da mucha envidia y me da mucho placer, porque es una escritora espectacular. Bueno, este, que se los recomiendo un montón y que vos lo viste por ahí en varias mesas. Uh-huh. Sabés que es un libro que a mí me gustó, pero me llevó varios meses leerlo, aunque soy una lectora bastante voraz, porque, bueno, esta cosa de que es muy académico y además tiene una estructura bastante difícil, en el sentido de que es una... Ella escribe no ficción, eso no lo había mencionado. Uh-huh. Habla de cómo los obreros forjaron la tierra para... sembrar los campos de algodón al norte de México, la frontera con Estados Unidos, y es como si fuera una novela histórica, pero no en orden cronológico. Entonces es muy difícil seguir cuando entendés lo que me está contando, que en realidad es un entramado histórico también con su entramado familiar. Cuenta también que sus bisabuelos trabajaron en el campo de algodón, que ahora es donde está ocurriendo la, entre comillas, guerra contra el narco, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo les recomiendo un montón este libro y les pido que tengan un poquito de paciencia en los primeros capítulos, que por ahí decís como, bueno, y lo hablé con varias personas que lo habían leído y dijeron como, ¿cómo puede ser que te haya gustado tanto? No lo terminé. Y la verdad que es precioso una vez que superás, porque tiene una densidad que por ahí en la literatura contemporánea estamos esperando acción, y este tiene otra poética y otra densidad. El libro anterior de Cristina Rivera Garza es El Invencible Verano de Liliana, que este sí es un libro que se lee, es muy, muy leíble, muy amable para la lectura, pero es muy doloroso también, que habla del feminicidio de su hermana en mediados de los 90 en México. Bueno, ustedes se imaginan la situación histórica al respecto de eso, no había pasado ni una menos, ni el Me Too, ni nada de eso. La hermana de Cristina Rivera Garza tenía 22 años cuando su novio la asesinó, y está libre el señor. Eso fue, bueno, ya hace 30 años, y lo que hace este libro es una revisión del caso. Ella quiere buscar las denuncias, todo lo que hay al respecto. No, él está libre porque no lo encontraron, ¿no? Es un fugitivo. Y además, bueno, porque también no, ese tipo de crímenes no estaban caratulados como están caratulados ahora. Se pensaba en crímenes pasionales. Y además, la sociedad mexicana es muy machista. Es muy machista. Esperemos que eso cambie próximamente. Creo que hay una tendencia a eso. Bueno, de hecho, la Ola Verde Argentina y todo eso se trasladó bastante a México. Ella lo menciona en este libro. Pero más allá del caso y la cuestión feminista, lo que hace ella es, después de 30 años, ella puede abrir las cajas de papeles de su hermana, y entonces ahí se da cuenta que su hermana escribía mucho y era como una historiadora de su propia vida, ¿no? Y entonces ahí encuentra unas cartas de sus amigas que son una belleza total, cartas de chicas adolescentes que se dicen unas cosas terribles, o sea, ardientes, o sea, cartas totalmente ardientes. A ver si tengo acá algún... ¿Pero sexuales? ¿Entre no. amigas? Ah, ardientes. Pero pareciera que sí, o sea, no es que eran novias o se gustaban, sino que se escribe en esa cosa de la adolescencia, sí, que todo es medio un poco sexual, ¿no? Como... Bueno, dice Rivera Garza al respecto de las cartas. Tal vez no exista en el mundo de las cartas de amor más ardientes que las que se hacen llegar, ya sea por correo o en persona, a las adolescentes. Bueno, lo que quería decir principalmente con respecto a esta escritora que me encanta, a mí me gustan mucho las escritoras mexicanas, después voy a traer alguna otra más, es que ella, a diferencia de otros autores, pensaba en autores varones que han tenido situaciones muy heavy en su vida, como por ejemplo Paul Auster, no sé si sabían que él perdió un hijo en una situación muy heavy, estaba muy drogado y mató a su propio bebé. Y eso yo no lo veo tanto en los libros de él, ¿no? Como que no veo que esa experiencia atraviese tanto su... Ay, si hay algún fanático de Paul Auster que me quiera contradecir, me encantaría, porque por ahí yo estoy tirando esto y nada que ver, ¿no? Pero lo que me parece que por ahí las mujeres escritoras tenemos por ahí más habilitados a interferir en nuestra escritura la biografía, ¿no? Como que no sé, por ahí estoy haciendo algo apresurado. Pero lo que digo es que la muerte de Liliana, de la hermana de la autora que traemos hoy, atraviesa sus próximas obras, ¿no? Como, bueno, ella escribe este libro que es específicamente sobre la muerte de su hermana y no va a abandonar nunca ese tema de alguna manera, aunque sea de modo lateral. Luego, cuando escribe Autobiografía del Algodón, deja entrever que algo terrible ha pasado en su vida y que ha marcado su escritura para siempre, ¿no? Y, bueno, quería invitarles a que la leyeran, y si me quieren contradecir, escríbanme, porque es una sensación que me dio ahora pensando y leyendo. A mí me gusta mucho leer por ahí, medio que me enamoro de los autores, no sé si a ustedes les pasa. Entonces me leo todo lo que pueda conseguir de determinado autor, y entonces ahí te vas haciendo como un panorama, ¿no?, de cuáles son sus obsesiones, que generalmente son más o menos la misma, a menos que haya pasado algo así de radical en sus vidas, ¿no? Ella venía escribiendo, por ejemplo, cuentos cortos y poesía y ensayos académicos, y de pronto, cuando acontece el asesinato, el crimen de su hermana, se vuelca a la no ficción, ¿no? Algo como si no alcanzara con la ficción y la poesía para completar su obra de alguna manera. ¿Y esta autora la trabajaste ya en algún taller o, digamos, para ver cómo lo reciben otras lectoras, otros lectores. No lo trabajé en talleres de poesía. La verdad que lo que me pasó, mira, qué bueno lo que me preguntas. Me pasa con esta autora que, si bien me pareció difícil la autobiografía del algodón, me dio mucho material para pensar la escritura y para darle consignas a mis alumnos y alumnas, ¿no? Bueno, colegas. Y eso, por ejemplo, a veces no pasa, ¿no? Con Mauricio Cartún me pasa que lo escucho o lo leo y digo, uy, qué ganas de escribir, qué ganas de dar clases, te da ganas de hacer. Después me pasa con otro director de teatro que se llama Spregelburg, que lo amo profundamente también. Rafael Spregelburg es el traductor, me parece genial y brillante. Y sin embargo, cuando lo escucho, voy a ver una obra, digo, ah, claro, ya está todo hecho. Porque no, y Rafael Spregelburg, vos lo escuchás y hace pensar que todo es una cosa muy difícil, sí, muy compleja, claro, una maquinaria. Y eso se ve en la obra también. Claro, en cambio cuando escuchás a Cartoon, Cartoon es orgánico, es se puede un hacer. Natural. Es se un puede hacer, hagan. Y bueno, la carita, ¿qué pasa, Juan Ignacio? No, Cartoon lo tengo, el otro, el Trojeberg, que no sé, que, primo de Rochever, bueno, eso, que hay autores que y autoras que te dan ganas de hacer y te parece que es accesible y otros que no. Ella es como rara, para, o por lo menos lo que me pasó a mí, porque tiene este libro que es bastante inaccesible, Autobiografía del Algodón, y el otro no, el otro es como muy, muy cercano. Y además porque hace esto de, bueno, de unas cartitas de adolescentes, hace un libro espectacular y te muestra que hay literatura en esas cartas, ¿no? De esas chicas que no se estaban proponiendo escribir ningún libro que fuera a revolucionar la literatura, solamente se estaban declarando su amor, sus pasiones. Y sus pasiones, ¿no? Cristina Rivera Garza, entonces. Cristina Rivera Garza, sí, y recomiendo Autobiografía del Algodón y El Invencible Verano de Liliana. Que una consagradísima. Consagradísima, Una envidiada. Mariana, lógicamente no nos vamos a hacer les distraídes. La semana que viene llega a las librerías tu libro. Sí, Bestias Perfectas, El Caso Lucio. Bueno. ¿Se llama Bestias Perfectas el libro? Bestias Perfectas. ¿Te gusta? Me encanta. Hace mención a este programa. Hace mención a este programa. Yo me doy cuenta, ya me encima, doy cuenta. No lo hablamos, después lo hablaremos. Vamos a profundizar, por supuesto, cuando yo lo haya leído, que soy la persona que tiene que leerlo. Sí, vos lo tenés que leer. Punto. Sí, además estás en los agradecimientos. Mirá, porque fuiste la primera persona que entrevisté al respecto del caso. No sé si te acordás. Me acuerdo. Bueno, cuando le puse el título al libro, que fue luego terminado, ya cerca de cerrar el asunto, me apareció el título y lo charlé con mi editora y dije, después me doy cuenta y digo, claro, estaba el Bestias en el ambiente y me pareció muy, muy preciso. Bueno, es un libro periodístico. Es un libro, sí, de no ficción, entrevistas, crónicas. Y algo de análisis de la sentencia también. Bueno, el día que realmente vayamos a hablar de Bestias Perfectas, que es el libro que de alguna manera abunda y aborda el caso Lucio en la provincia de La Pampa, un infanticidio, vamos a tomar un tiempo, vamos a trabajarlo de verdad, porque me parece que va un poco por el valor periodístico, pero también por el valor interpretativo que vos le diste a toda esta investigación. Porque vos no sos de acá, entonces no estabas contaminada, como la mayoría de nosotros y nosotras, con todo lo que implica lo doméstico frente a un crimen. Claro, sí, totalmente. De hecho, eso yo traté de marcarlo en el libro, que de alguna manera, sobre todo en ese momento, yo era una extranjera total, ¿no? Entonces, ahora es diferente, pues ya cuando llevas un par de años, bueno, podés observar otras cosas. Pero la extranjería es un punto de vista, me parece interesante. Sí, permite una distancia crítica distinta. A quienes ojalá. Estamos, sí, a quienes estamos todo el tiempo en el barullo. Gracias, Mariana Comisero. Bueno, a mí me dieron muchas ganas de leer los dos libros. Qué bueno, sí. Gracias. Sí, es genial ella, la verdad. Ahora estoy en una con Cristina Rivera Garza. Les quería invitar, ya que hablamos de los talleres y eso, el sábado que viene hacemos una lectura en casa, lo que fue Tinta y Tiempo Libros, ustedes se acuerdan, porque este año armamos los talleres de escritura en dos partes. La primera parte terminó ahora en junio y entonces los colegas que escriben en el taller van a leer sus textos el sábado 5 de julio en Brasita de Fuego 7623. La entrada es libre, vamos a estar vendiendo empanadas y vino y van a escuchar buena literatura, así que están invitadas. Espectacular. Esto fue Gente que no sabe dormir con Mariana Komiserov.